Luego de la pandemia provocada con toda intención por los nefastos intereses económicos de las élites mundiales, con un resultado realmente devastador, donde las amplias capas medias han sido fuertemente reducidas, llevadas a la precariedad y la pobreza. Bienvenidos a la realidad. Sois tan trabajadores como las mayorías, con salarios a la baja, con precariedad laboral, con pocos incentivos y jornadas extenuantes. Se acabó la falacia de las clases medias trabajadoras. Solo en un sistema de igualdad y reconocimiento de las capacidades y los conocimientos pueden volver a tener una diferencia importante. Como decía, después de la pandemia, que nos dejó millones de nuevas patologías agravadas por las combinaciones hechas en laboratorios, se ha multiplicado por miles de millones las ya enormes ganancias de las grandes corporaciones farmacéuticas, donde las más importantes están obligando a la fusión a millares de empresas pequeñas y medianas, en las que se caen centenares de miles de puestos de trabajo. De hecho, se ha producido una nueva concentración aún mayor a la anterior, donde hay menos patrones y más trabajadores. Como decía al principio, Marito se va yendo con el estigma de la represión ilegal sobre la familia, en especial los hijos de los opositores que no han podido capturar. En esta situación están las dos niñas argentinas de 11 años capturadas, vivas, torturadas, violadas, asesinadas y que quisieron hacer desaparecer. Hay otra niña de más edad, pero menor, Elizabeth Villalba, que fue capturada por una comisión de militares, policías y civiles que se la llevaron con destino desconocido a la fecha. Y a la madre y tía de las niñas, Villalba, Laura Villalba, residente en Misiones, Argentina, hermana de la detenida con nueva causa armada, Carmen Villalba. Laura Villalba estaba detenida en Encarnación y fue trasladada en condiciones de absoluto aislamiento a una penitenciaría de Misiones, de las Misiones, donde va a ser más difícil para la familia y o los vecinos, amigos, para poder visitarla. No le han permitido llevar los alimentos, que no les dan, en ningún lugar les dan alimentos, ellos tienen que conseguirlos, y efectos personales ni de limpieza. A todo esto también están las otras violaciones a los derechos humanos de los detenidos que no tienen causa firme y purgan cárcel preventiva, entre comillas, por años, que demuestra hasta qué punto ha llegado la decadencia social y administrativa, agrandada por la corrupción generalizada. Basta saber que uno de los más corruptos gobernantes, gobernadores, uno de los Irún, tampoco es único, Luchito. Ha sido premiado como nuevo consejero en Itaipú. Y a todo esto le cabe el desprecio que han tenido los gobiernos colorados y liberales contra las comunidades indígenas en general, a las cuales se les ha secuestrado niñas, niños y mujeres y esclavizado a todos, en una demostración criminal de avaricia, desprecio a la persona humana, y que por sus defectos y por su ferocidad difieren bastante de los despojos parecidos a la que se somete a las y los trabajadores campesinos y obreros de la ciudad y el campo. En esto nos estamos pareciendo a El Salvador, donde en vez de apoyar al trabajador y productor campesino, se le dan más facilidades a aquellos sectores que prefieren traer productos primarios del exterior, invariablemente más caros, dejando morir, igualito que en el Paraguay, la producción nacional. Y, consecuentes con esta actitud, se van agrediendo cada vez más a asentamientos de familias obreras y campesinas con territorios en plena producción, que son gentes, estas, que fueran expulsadas de sus lotes hace 15, 20 o 30 años o más, y que lograron abrir caminos, establecer comunidad, desarrollar ciudadanía con escuelas y centros de salud y organismos públicos en su seno. Pero estos nuevos viejos depredadores, más genuflexos y vendepatrias que sus antecesores, ya han negociado las tierras con empresas y narcos extranjeros y proceden a expulsar nuevamente a estas familias. En estos días se ha demostrado la valía del Frente Guasú en beneficio de los intereses históricos del pueblo paraguayo. Al cumplirse el 14 aniversario del acuerdo Lula-Lugo en Itaipú, difícilmente estos narcopolíticos puedan negociar las mínimas condiciones para llevar adelante estas premisas, estas bases establecidas por el Frente Guasú en sus 4 años de labor en favor de los intereses nacionales. Basta mirar el desprecio de la nueva administración por el Mercosur y otros organismos latinoamericanos. En el primero de los casos, llega a su fin la permanencia del ingeniero Ricardo Canese. Llega a su fin por el megafraude, no porque haya terminado en sí. Bueno, con su brillante exposición y firmeza de sus ideales y argumentos, con una persona que apenas sabe leer balbuceando y con también algunos seccionaleros de quinta. No pensamos en ninguna defensa de la sociedad, no pensemos, ¿no?, en que la sociedad paraguaya, y menos aún de su integridad territorial, con tales representantes. En el Congreso se sientan aquellos que se fueron con los conservadores, que eran del Frente Guasú, y por segunda vez, y en esta ocasión, lograron dividir los votos y anular la propaganda sobre los logros del Frente Guasú. El Ñemonguetá del Frente Guasú está como digno heredero de las mejores tradiciones democráticas del mismo. ¿Tendrán otro nombre o seguirán construyendo un mejor frente, pero sin los manipuladores que con ropaje prestado dieron por tierra con el Frente Guasú, ayudados por el mega fraude oficial? Así que estamos ante nuevas oportunidades, más unidad y mayor amplitud con los trabajadores al frente. En nuestro país también tenemos una fusión bancaria que está dejando a decenas de familias sin empleo. Es el Banco Sudameris. Las patronales se fusionan y las unidades se vuelven a abrir. ¿Por qué no con los mismos trabajadores? Esperemos que las organizaciones sindicales estén a la altura de los acontecimientos y podamos encarar una lucha por los derechos básicos, como el trabajo, la vivienda, la tierra, la educación y la salud. Y lo mismo en un IPS mejorado y privatizado. Rica tu vi maico en el oscuro silencio, hoy pipe sentimientos se yo pula se cambar. Ay potante de rubia, mi enorme sufrimiento, mi incansable tormento, ajasá, valdete. Robo lleva boiro, jesá, en tu ibe, añandu y seré cobe, nema erante boi. Desaga usa jo y cuajesar amorejo, apretaba allá jeo, sin consuelo sayo mi. Vende a vaina pompe, murucuya, potullera isa, hace anga kumita y sandere ama e azu. O ser cereza, aje saramón de desprecio, hace con tanto aprecio, lo moñe e paseo tú. Se camparesa ya ya y mi lucero de perdino, de pobre peina moima. Se haga ser cover, he muerto yo veré, tata venacerá y judío, para pico en este mundo donde eres y cobre se ve. Las campanitas de bronce, upepe sea la virgen, añe su añe mujer. Y supe ayer oré con devoción y firmeza, amanda sagrada promesa será el juja guandabé. Upe será el juja ara y potupa de las rosas, o une las mariposas o anunciase alegría. Y en medio del bello día haré comin esa suerte, antes se ajo y la muerte los estuvo se campar. Bueno, tenemos, queremos ser claritos con la situación de Evo Morales y mostrar en un pequeño audio los hechos concretos y la razón social del por qué Evo ha sido presentado por gran cantidad del movimiento, el movimiento social del MAS, para presidente de la República. Después de esta administración vuelve Evo. Y realmente es muy interesante, muy importante. También tenemos otro audio que no lo vamos a pasar, evidentemente, porque es muy largo, pero que lo pondremos en mi muro, sobre Evo y el litio, la importancia del litio y la importancia de todo lo que hizo Evo en Bolivia en los años que estuvo. Muy bien, vamos a escuchar ese audio. Evo Morales ha hecho en Bolivia: número uno, soberanía política. Fuera USAID, fuera la DEA, fuera la CIA, fuera embajador gringo, fuera Banco Mundial y fuera Fondo Monetario Internacional. Número dos, estabilidad e independencia económica. Nacionalización de los hidrocarburos, socios y no patrones. 2 millones de personas que salieron de la pobreza. La producción y la inversión se multiplicaron por 10. Número 3, justicia social. Las mismas oportunidades de salud, educación y trabajo para el campo y la ciudad, para el hombre y la mujer, para el pobre y para el rico, para el indígena y para el blanco. Y número 4, salto tecnológico. Satélite, carreteras, puentes, dobles vías, aeropuertos, teleféricos, megaplantas separadoras de industrialización de gas, radiobases de telefonía en todos los rincones del país, plantas de energía eléctrica, eólica, solar y nuclear. Ah, me olvidaba, canchitas. También muchas canchitas de fútbol, ha hecho Leo. Bueno, Jujuy sigue siendo primera plana, primera línea de combate contra todo tipo de opresión. Y es increíble que los dos Gerardos Morales que hay en la Argentina, uno sindicalista, pseudo sindicalista, digamos, Gerardo Morales 601, alias 601 del secretario general de la UOCRA, de la construcción, y Gerardo Morales, el virrey de las compañías multinacionales que quieren el litio principalmente en Jujuy, donde está Trump y donde está Biden también, porque Biden está relacionado, el hijo de Biden, con el hijo de Morales, y la hija de Trump, que estuvo en el golpe contra Evo Morales, y en donde este Gerardo Morales, el radical conservador, llevó las armas para dar el golpe. Bueno, vamos a escuchar a esta gente de Buenos Aires que está apoyando firmemente, cada vez es más grande el apoyo a los jujeños, a los pueblos originarios que vienen en un malón de la paz y van a estar el primero de agosto en Buenos Aires. Vamos a escuchar a esta propuesta, a esta gente que ha denunciado claramente a este delincuente de Morales y a toda la caterva de delincuentes y asesinos que tiene a su alrededor. Le pedimos un momento de atención. Nuestro apoyo a los docentes de Jujuy y al pueblo jujeño. Esto no es posible, estamos en democracia. Morales, fascista. ¡Estado! ¡Hay terrorismo de Estado! ¡En Jujuy hay terrorismo de Estado! ¡En Jujuy hay terrorismo de Estado! 5 siglos resistiendo, 5 siglos de coraje, manteniendo siempre la... No me agarra la cuerda para sacarlo el atajo. Bueno, también tenemos la intervención de la secretaria del SEDEM, Mercedes Sosa, en el acto de la marcha del apagón en Libertador General San Martín. Escuchémosla. Compañeras, hoy una vieja compañera de allá de militancia de los años 90, cuando enfrentábamos el neoliberalismo en las universidades y la pretensión del arancelamiento, me preguntaba qué tenía de particular esta marcha en conmemoración del apagón y la desaparición de compañeros y compañeras. Y le decía que nos veníamos encontrando, que nos era familiar la mirada, la lucha, pero que esto tenía de particular la comunión y el encuentro de que hoy caminamos hermanados. Porque a pesar de lo nefasto de esa reforma, lo que consiguió Morales es la unidad de quienes caminábamos, a veces por una vereda, otros por otra, otros resignados a veces a una paritaria a la baja, a la precariedad laboral, a un aumento del 10%. Caminaban los compañeros de las organizaciones sociales que nunca dejaron la calle, que fueron hostigados, que fueron perseguidos, que fueron encausados. Caminábamos, a veces como autoconvocados, mi agrupación, tratando de recuperar un sindicato que estaba cooptado por la burocracia. Y sufrían las comunidades originarias allá en lo profundo de nuestra provincia cuando la despojaban. También en las barriadas populares, como el caso de Campo Verde, cuando le quitaron la cancha. Y todos, a destiempo, veíamos la injusticia, veíamos la represión, veíamos los encauzamientos. Lo que ha pasado este año, compañeros y compañeras, es que nos hemos unido. Y que hasta este momento todavía seguimos caminando juntos. Porque eso fue lo que logró la reforma de Morales, muy a su pesar. que pudiéramos mancomunarnos en un solo grito y decir que este pueblo jujeño hoy camina para discutirle todo, porque no estamos dispuestos ya a seguir soportando su mecanismo represivo, pero además que nos imponga una política de saqueo, de precarización y de empobrecimiento. Queremos discutir qué se hace con los recursos naturales. Queremos discutir cómo se distribuye la tierra. Queremos discutir una paritaria digna. Los docentes veníamos cansados de que se desconozcan nuestras problemáticas y las realidades en las que trabajamos. Estamos hartos de que se eche sobre nuestras espaldas la responsabilidad de una supuesta mala calidad educativa, de que se nos trate como caballo de carrera detrás de un puntaje, de ser ejecutores de política que no se nos permitía opinar, solamente obedecer. Cansado de ver cómo se sortea el futuro de nuestros estudiantes y de cómo se atentaba día tras día contra el derecho a recibir una educación pública, gratuita, igualitaria e inclusiva. Hartos de sostener la precariedad laboral y el chantaje de programas socioeducativos que se mantenían solo por la voluntad y el cariño de los estudiantes. De trabajar muchas veces sin que se nos paguen, de cumplir exigencias burocráticas persecutorias e intimidantes y de una educación colonizadora que sigue repitiendo la historia de los vencedores. Y fue así que, hartos de todo esto, salimos el 5 de junio y salimos todos los gremios docentes, inclusive los gremios del sector privado. Y como hace mucho tiempo no se veía en esta provincia, colmamos las calles de punta a punta, de La Quiaca hasta San Salvador de Jujuy, desde Lerma hasta El Carmen. No hubo una sola localidad de esta provincia que no estuviera vestida de cada uno de los carteles y de los reclamos que los docentes veníamos tolerando hace muchísimo tiempo. Por otro lado, no quiero dejar de señalar la estigmatización que todos y cada uno de nosotros venimos sufriendo este año cuando Morales nos trata de violentos. Violentos, señor gobernador. Violencia es decidir por todos sin consultar a nadie. Violencia es usar la contravención como si fuera chicote y cintarazo. Violencia es disponer de los recursos de la provincia como si fuera usted un encomendero y nosotros una hacienda. Violencia es castigar con causas armadas, es volar los ojos de los manifestantes, es meter gente en el calabozo sin ninguna garantía, es asediar con vehículos sin patente, es invertir el sentido del derecho, culpable hasta demostrar inocencia. Violento es reducir el reclamo de una acusación falaz. Aquí nosotros no somos marionetas de nadie, aquí a nosotros no nos maneja nadie. Aquí hay un pueblo que está empujando a su dirigencia. Aquí nadie es puntero. Quizás lo que hace él es proyectar lo que efectivamente sucede, porque a él no lo para ningún colectivo, porque él sí paga colectivos y paga gente para que le llene sus manifestaciones de la paz. A nosotros no nos paga nadie. Acá cada uno de los que está presente está convencido de lo que está luchando. Compañeros y compañeras, este 20 de junio nos congrega acá a un mes de aquella feroz represión, pero también en memoria de los compañeros y las compañeras desaparecidos. No quiero dejar de mencionar acá a nuestra mentora y a nuestra guía, a quien nos agrupó en la organización Marina Vilte y que nos dio la fuerza para recuperar el sindicato. Marina Vilte, justamente. Quiero recuperar también la memoria de Dominga Escurta y Alicia Ranzoni, docentes desaparecidas de la provincia de Jujuy. Presentes, presentes. Y fue en esa memoria que este pueblo, como los pucarás de la quebrada, hizo nicho ahí, en la memoria ancestral de nuestra descendencia y de nuestra ascendencia, mejor dicho, de 10.000 años de historia. En la experiencia lamentable, triste, de la que se llevaron a nuestros compañeros y compañeras en la época de la dictadura, pero que paso a paso, plaza a plaza, organizadas, las madres, los familiares, los organismos, nos dejaron también esa experiencia, porque si hay algo que nos pasó también este año, fue cuando nos encontrábamos frente a una represión brutal, decir, no tenemos miedo, tenemos derechos, hay organismos de derechos humanos, y hagamos como hacían las madres, caminemos alrededor de la plaza. Y así los docentes, martes a martes, seguimos reclamando lo que nos corresponde. Compañeros y compañeras, abajo la reforma, arriba los derechos, arriba los salarios. ¡Esta, esta, esta corrupción! ¡Acá tenemos gente para la revolución! ¡Esta, esta, esta Bueno, ahora vamos a escuchar a una investigadora social, Inés Franceschelli, que realmente es una persona muy capaz, que nos ha, la he ido a conocer con Ángel Fernández Schechmann, y que tuvimos la grata posibilidad de charlar con ella. Vamos a escucharla. Ella está en la coordinando a la ONS Genoi. Es muy interesante siempre hablar con ella y escucharla también. Soy Inés Franceschelli, vengo en representación de organizaciones de la sociedad civil del Paraguay y del pueblo paraguayo que alguna vez fue libre y soberano y que viene resistiendo el saqueo colonial desde 1870, cuando tres países aliados que hoy son nuestros socios en el Mercosur, Argentina, Brasil y Uruguay, financiados por la banca inglesa, terminaron una guerra de exterminio cuyo impacto económico y demográfico seguimos padeciendo hasta hoy. Vengo a decir que entendemos el tratado entre la Unión Europea y el Mercosur como un tratado desigual que equivale a una continuidad y profundización de aquel saqueo. Saqueo que en nuestro país se expresa con la imposición de un modelo de producción de commodities diseñado a medida de la demanda europea. Con apenas 7 millones de habitantes, somos el cuarto exportador de carne bovina y el cuarto exportador de soja del mundo. El Mercosur guarda una extraordinaria reserva de biodiversidad y agua. Quizá por eso Europa lo mira con tanto deseo. La lista de violaciones a los derechos humanos que esta imposición causa en nuestro territorio es muy larga. Basta mirar la serie larguísima de recomendaciones que Naciones Unidas ha hecho ya a nuestro país vinculadas a trabajo esclavo, a contaminación de nuestros territorios, pero de esa larga lista voy a destacar solo algunas violaciones. En el centro de la problemática de derecho en Paraguay está el derecho a la tierra. A pesar de que la Constitución garantiza la tierra para el pueblo paraguayo, la realidad es que el país exhibe el peor índice de Gini de tenencia de la tierra del mundo, 0,97, cuando el 1 es la desigualdad perfecta. Como referencia, el índice de Gini europeo es de 0,57 y el de América Latina de 0,79. La conflictividad social que deviene de esa inequidad se costea con la vida y la libertad de los y las luchadores campesinos e indígenas. La injusticia en la posesión de tierras impacta directamente en la vigencia del derecho a la alimentación. Paraguay pasó de ser en el siglo XIX un país completamente autosuficiente en materia alimentaria al extremo actual en el que se importa más del 70% de los productos frutíferos hortícolas necesarios para el consumo. De los 6 millones de hectáreas dedicadas a cultivos, solo el 6% está destinado a producción de alimentos, el 94% restante lo ocupan cultivos industriales de exportación ya mencionados, cuyo principal destino es la Unión Europea. No es casualidad entonces que la desnutrición crónica afecte al 13% de nuestros niños y que la inseguridad alimentaria grave impacte en el 6% de la población en promedio. Es decir, decir, cerca de 500.000 de personas que no pueden comer todos los días. Tampoco es casualidad que se liberen en nuestros territorios ilegalmente eventos transgénicos de altísimo riesgo para la salud humana, como la reciente liberación de trigo genéticamente modificado HB4, resistente al glufosinato de amonio. Suponemos que la población europea no querrá este riesgo en sus panes. Y menciono que los únicos tres países del mundo en donde se ha liberado trigo transgénico son Brasil, Argentina y Paraguay. Los millones de hectáreas dedicadas a monocultivos extractivos están sujetas a un aumento exponencial del uso de agrotóxicos. En muchos casos, sustancias prohibidas por la Unión Europea, pero que son fabricadas en Europa o por empresas europeas y exportadas a nuestro país. Hablamos de 60 millones anuales de kilos de venenos que se vierten en nuestro territorio. Contaminan nuestras aguas, nuestros suelos, para generar una renta que no vemos para satisfacer un bienestar ajeno. Hablamos de casi 10 kilos de veneno por persona por año sobre nuestra población. Estos monocultivos, junto con la producción de carne bovina y de carbón vegetal para exportación, es la principal causa de la persistente deforestación, con ritmo alarmante. En los últimos 10 años, mi país perdió 2.5 millones de hectáreas de vegetación nativa, donde se desplazó población campesina e indígena, en algunos casos todavía en aislamiento voluntario. Esta deforestación implica directamente pérdida de biodiversidad, alta vulnerabilidad climática, más pobreza, exclusión y humillación para nuestra gente. La imposición de este modelo de extracción ha significado, en los últimos 153 años, el sostenimiento de gobiernos autoritarios, entreguistas, con instituciones débiles, normas que no se cumplen y una justicia que funciona al mejor postor. En síntesis, en Paraguay no necesitamos, no queremos un tratado que profundice una libertad de comercio que signifique falta de libertad para el pueblo. No queremos que se aumente la cantidad de negocios que esperan los estudios. Demandamos una nueva concepción del comercio, equitativa, respetuosa de los derechos humanos, al servicio de la vida, no del confort europeo. Demandamos agua, oxígeno y comida, no un comercio al servicio de otros. Muchas gracias. Mensajera, llévale a mi adorado esta carta apasionada que llorando la escribí. Y llorarle, palomita, como yo estoy llorando. Pregúntale sollozando si por qué me abandonó, si por qué me abandonó. Vuela palomita que la noche se aproxima. Si te toma en el camino y no te deja más volar, llega y dile palomita lo que yo estoy llorando. Sin la luz de aquellos ojos ya no puedo más vivir. Ya no puedo más vivir. Por la letra, por los hierros y los borrones, explicarle palomita que llorando la escribí. Los borrones son mi llanto que gotea entre las letras, y los hierros son sentidos que por él yo ya perdí, que por él yo ya perdí. Thank you. Bueno, y vamos a escuchar a los trabajadores asegurados del IPS que se autoconvocaron en la expo, en la última expo en Asunción, donde insólitamente estaba el IPS, que no tiene nada que ver, que no es una no es una empresa como para estar ahí, no vende nada y que pertenece a sus asegurados, a los jubilados y a los activos, no pertenece al Estado. Pero al estar ahí, evidentemente están con la intención de privatizarla. Vamos con los muchachos. El abuso, la corrupción. En medio de este ambiente tenso y con un fuerte resguardo policial, los asegurados del IPS reclamaron el pésimo servicio de atención a la salud y criticaron que la previsional tenga un stand destacándose como seguro social, pero que al mismo tiempo no cumpla con la atención sanitaria y la provisión de medicamentos para con los pacientes. ¿Vos quién sos? Organizador de seguridad, señor. ¿O se circula o salen afuera? Yo sé que vos tenés la autorización para venir. Sí, esto es un lugar privado. Pero vos quién sos, el alquiler. Por favor, por favor. El asegurado de IPS. Retírense. ¿Estamos circulando? ¿Estamos acá en el lugar? No, no, no están circulando. Están manifestándose en un lugar privado. Está prohibido. Está prohibido. Por favor, retírense. Por favor, retírense. Dale. Porque el acceso es público. Está prohibido. Los asegurados criticaron también la corrupción dentro de la previsional y responsabilizaron en parte a los políticos de turno que supuestamente se benefician del IPS. No, nuestra plata es la que está pagando hoy este Estado. Entonces tenemos todo el derecho a mirar, repudiar esta farsa de poner la calidad del servicio cuando todos sabemos que hay miles de asegurados que hoy están sufriendo en los hospitales, que se están robando con las licitaciones y ellos con un cinismo vienen a exponer acá la calidad de la previsional. La calidad de la previsional no existe. Entonces eso es lo que venimos a denunciar y vamos a denunciar en todos los lugares que sean necesarios. Además, este tema la cuestión es que nos dicen que este es un lugar privado. Este es un lugar de acceso público. Todo lo que estamos acá pagamos para ingresar. El IPS pone un stand con nuestro dinero. Entonces tenemos todo el derecho de venir a repudiar esta actitud vergonzosa y cínica ante los asegurados. Cuando miles de los hospitales están tirados a su suerte. Entonces nosotros vamos a mantenernos en esta actitud de expresar la lucha porque creemos que este es el camino que puede traer días mejores en la previsión. Bueno, hoy también es un aniversario muy importante en la Isla de la Libertad, en Cuba. La Cuba revolucionaria, el 26, en el año 1953, se inició realmente con el ataque al cuartel Moncada, aun cuando después estuvieron varios años presos Fidel y otros compañeros, y han caído unos cuantos. El ataque al cuartel Moncada, donde estaba la base del sustento del poder de la dictadura de Fulgencio Batista, puesto por los norteamericanos, y que había dejado en sus 7 años de o en 5 años de dictadura a Cuba en una situación de ser el prostíbulo de los norteamericanos. Y lo podemos decir de que es el principio de la Revolución Cubana. Este mismo día también se recuerda el aniversario de la República Popular Democrática de Corea del Norte. Una república que se hizo sobre tierra arrasada. No dejaron ni un solo árbol. Mataron miles de personas, millares, centenares de miles de personas, los norteamericanos, y bombardearon cada centímetro, no dejaron casa, nada en pie, nada en pie. Tierra arrasada completa era Corea del Norte, lo que hoy es una de las naciones más desarrolladas. Así que también saludamos a la República Popular de Corea. Y en la Argentina se está recordando hoy a Evita Duarte de Perón en su renunciamiento histórico, por cuanto ya estaba muy, muy avanzado su cáncer y ya no podía hacer prácticamente más nada. Así que hoy es un día internacional de fiesta para varios pueblos, y los pueblos que estamos y los luchadores que estamos con reconocemos a Cuba como un hito importante en la vida social de nuestros pueblos. Saludamos a Cuba revolucionaria a sus 60 años del triunfo. Y también por el inicio de la Revolución Cubana. Muy bien. Queríamos hablar de algo que en estos días, el 27, o sea mañana, se va a hacer un nuevo juicio, un juicio armado a tal forma que realmente no sabemos, la defensa va a ser de la gremial de abogados, pero con una variante. El juez Gustavo Villanueva resolvió rechazar toda la prueba presentada por la defensa y aceptar toda la prueba presentada por la fiscalía. Con esa decisión asombrosa y pocas veces vista en la historia de los juicios, la gremial está prácticamente impedida de poder acreditar que se configuran varias de las causales por las que la extradición no debe prosperar. Es decir, el juez volteó todo. Y al rechazarse la prueba, la defensa concurre al juicio atada de pies y manos, porque es imposible defenderse sin invocar prueba. A su vez, el juez le permitió la totalidad de la prueba presentada por la fiscal. El juez Villanueva es el mismo que ordenó el ataque a la comunidad Huíncul, en el que un grupo especializado de fuerzas federales emboscaron a varios jóvenes mapuche en una zona completamente alejada de los territorios en disputa, y como consecuencia fue asesinado por la espalda Rafael Nahuel y herido de bala otros dos jóvenes. La fiscal será Cándida Echepare, que fue la funcionaria que armó la última causa contra las mujeres de la comunidad Huíncul, quien comandó el allanamiento armado y quien negó todos los pedidos de excarcelación durante 8 meses. Esas son las condiciones. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Queríamos hablar de otras cosas, se nos acabó el tiempo. Nos encontraremos el miércoles que viene. Un abrazo grande. Paraguay.